18 minutos que pasan de las 11 de la mañana. Onda Pachari Radio en el 107.6 de la FM, Navalcarnero. Y esto es Clásicos de Navalcarnero. Bueno, pues seguimos con el programa, seguimos con la segunda parte. Hoy va a ser un especial porque hoy estamos 2 horas seguidas y bueno, creo que al final vamos a estar 2 horas todos los días. Pero bueno, de momento hoy es el primer día que empezamos con esto. Sí, hoy programa, la verdad es que de lujo para inaugurar esta temporada de Clásicos del Navalcarnero, Clásicos del Motor. Y es en este momento cuando yo paso los trastos a mi amigo Méndez Ruiz, que va a llevar el timón a partir de ahora hasta el final del programa. Y que bueno, como sorpresa para inaugurar esta temporada de Clásicos del Navalcarnero, nos ha traído a 2 invitados de excepción. Y sin más, paso los trastos a Andrés, que va a dirigir la nave de aquí hasta el final. Me despido de todos vosotros porque me quedaré con la atención a escuchar la entrevista y de verdad quedaros a escuchar el programa porque va a merecer mucho la pena. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo de Carlos para todos. Hola, muy buenos días. Aquí estoy de nuevo con vosotros. Perdonadme que no he estado a primera hora, pero me ha sido imposible por otras causas. Tenemos el honor y la satisfacción de tener aquí al club más veterano de Madrid, de España también diría, porque está lo que se dice constituido del año 1964. La verdad que son personas ya, bueno, ya longevas, como se suele decir, por así decirlo, con ganas de hacer cosas. Siempre decimos lo mismo, no es el que tiene un clásico o está constituido a un club, no son personas que sean elitistas, son personas que muchas veces, bueno, pues se dedican a asuntos sociales y los vehículos no es directamente para ostentosidad, sino directamente pues para eso, para exponer sus vehículos, para eventos sociales que hacen, bueno, pues para niños, para personas discapacitadas y, bueno, algunos otros eventos, como también la Operación Kilo, que lo están haciendo continuamente. Tengo, por así decirlo, la satisfacción de presentaros a Herminio y a Luis. Hola, Herminio. Hola. ¿Cómo estáis? Yo soy Herminio Menéndez, soy el secretario del Veteran Car Club de España, que efectivamente es el club más antiguo de España y es del 60. Este club nuestro salió e hizo vio la luz allá en 1962 y fue un grupo de veteranos, amigos de los coches antiguos que, bueno, pues se les ocurrió hacer un rally a Benidorm y, bueno, se juntaron todos, hicieron la salida. Y de ahí se fundó el club. Tiene, por lo tanto, ya 53 años de historia. Y, bueno, lo forman pues un grupo de amigos que se dedican pues a promocionar y a hacer resaltar el valor de los coches antiguos, de los coches clásicos, y restaurarlos y recuperarlos. Nuestro club, fundamentalmente, es un club de coches históricos, más que de clásicos. Hombre, también casi todos tenemos coches clásicos, pero las salidas intentamos que los coches sean todos anteriores al 50, con lo cual eso ya nos crea muchos problemas, nos crea problemas de movilidad, nos crea problemas de que son unos coches excesivamente antiguos y entonces pues requieren mucho mantenimiento, mucha dedicación, mucha exclusividad y no nos permite tampoco hacer pues tan largos recorridos como sería con un coche clásico. Y bueno, pues fundamentalmente son coches que requieren un trato constante, revisarlos constantemente y que tienes que hacer tú muchas cosas porque si no, como digo yo, sería la ruina total. Y tenemos buenos mecánicos. Coches. Y tenemos un mecánico, exactamente. ¿Sí? Porque es lo bueno que tienen estos vehículos, que hay que tener unos buenos preparadores, gente que entienda de oficio y para esa gente, pues son ya gente de 60, 70 años, no es gente, por así decirlo, joven. Yo, por ejemplo, tengo ya 55 y la verdad me encuentro, gracias a Dios, en esa temática, en que sé tocar un coche clásico, un coche de historia, pero hay gente con mi edad que esos tipos de coches, pues por desgracia, no los ha tocado nunca. Entonces, claro, se encuentran con novedades, con cosas nuevas y no saben por dónde meterle mano. Entonces, bueno, pues sobre ese tema quisiera que me contaras un poquito. ¿Qué tipo de coche tenéis ahora mismamente? Pues cuéntame un poquito, el que más antiguo es y el que más cariño le tenéis. Bueno, yo creo que todos tenemos un cariño especial al coche que cada uno tenemos, o a los coches que cada uno tenemos. Por ejemplo, Luis, que está aquí, que podría decirnos también un poquito, tiene un coche maravilloso que es un Lanchester, un modelo casi exclusivo, que se han hecho muy poquitos, que le ha traído de cabeza bastante tiempo, ¿verdad, Luis? Sí. Bueno, pero ya se ha resuelto, gracias a Dios, se ha resuelto con un buen mecánico, como tú dices, que desgraciadamente no sé si nos va a dejar ya porque se ha jubilado y no quiere trabajar más, pero te puedo decir que lo hemos reparado entero, es el Lanchester, desde el año 36. Es un coche que se fabricó, era de los hermanos Lanchester, luego lo absorbió, creo que fue Daimler, y ahora Jaguar, actual Jaguar, es la propiedad de esa marca. Se dejó de fabricar en el año 50, y este es un coche muy, muy singular. Bueno, hemos tenido que recurrir a Manel, a las reparaciones de bloque, poner unos pistones que son un 6 cilindros, que pesa 1.500 kilos y tiene 40 caballos. Te puedes imaginar con las cuestas arriba cómo se queda. Pero bueno, lleva unas cosas modernas, tiene un cambio Wilson, que no sé si lo conocéis. Sí, he oído hablar de él. Bueno, pues ese es un cambio que tú tiene un volante de inercia, de aceite, y tú arrancas en primera, pisas el embrague, desplazas normalmente y ya estás colocando, posicionando la palanca en segunda. De ahí, cuando te lo pide, pisas el embrague, papá, y entra la segunda. Después tienes la tercera, sigues haciendo hasta la cuarta. Cuando vas en cuarta, colocas en tercera. Y va, cuando se va quedando sin fuerza, pisas otra vez, como si fuera casi un cambio automático. Sí, y funciona. No me digas que funciona. Para que tiene pesa, como te digo, mucho. Y en fin, pero ha sido gracias a Manuel Barragán, que es un mecánico excepcional, que lo ha reparado y no tiene ni una gota de aceite y va estupendo. En otras cosas, vamos a ver, estamos hablando que hacéis muchos eventos sociales. ¿Cuál es el último que habéis tenido y cuál es el que próximamente vais a tener? Pues el último que hemos tenido ha sido una operación Kilo en Toledo, creo que ha sido en Toledo, y ahora tenemos para el día 27 otra en Yung, no, en... No, la del día 27 que tenemos también una operación Kilo. Bueno, pues también otra en la provincia de Toledo, porque ahí tenemos un socio que es muy activo en estas cosas y constantemente nos está metiendo. De todas formas, también estamos programando otras que hacemos aquí en Madrid. La operación Kilo la hacemos con mucha frecuencia, porque es, primero, que es muy agradable en doble sentido. Primero, en poder ayudar y llevar y colaborar algo, y luego que son muy cómodas para nosotros y para nuestros coches, porque, en fin, habitualmente no están lejos y, bueno, pues estar allí, charlar con los amigos, ver un poquito el ambiente y comentar esas cosillas. Nuestro club, en ese sentido, tiene bastante actividad, porque, bueno, tenemos un evento que hacemos todos los años, que siempre a los pocos que podemos ir, a los pocos que vamos, siempre llegamos a casa con el alma en un puño, que es el hacer los reyes, llevar los reyes a los chicos de ahí en Aluche, el despertar. Son chicos con trastornos motores, funcionales, sensitivos, pero profundísimos, sin ninguna posibilidad de comunicación con ellos, ni nada. Van también los bomberos, sí. Y es muy bonito porque, bueno, pues a pesar de eso, tú ves en la cara de ellos cómo recibe, cómo... Bueno, es lo que pasa que vuelvo a decir lo mismo. Yo, concretamente, me voy con el arma en un puño cuando llego a casa y alguno de los que iban, yo les he visto que salen de ahí llorando, ¿me comprendes? También una actividad que hacemos mucho, vamos muchas veces, por lo menos dos veces al año, a otro centro de estos que está en el Carmen Pardo Valcarce, que está en Mirasierra. Pero esto no son tan profundos, son chicos, es una fundación que trabajan ellos allí, tienen sus sueldos, los hay que están internos, los hay que están externos, hacen un mercadillo y hacen infinidad de cosas. ¿Cómo? ¿Qué bien lo llevan? Y es una alegría allí, porque además comemos allí la comida la hacen ellos, todo lo hacen ellos. Y tienen unos jardines, hay huertos de esos que alquilan para huertas, estos urbanos que llaman ahora, y eso. Y luego otra actividad que hacemos también bastante es más curiosa, es más de tipo, teatro. Y yo es que, aparte de los coches, pues tengo un grupo de teatro. Desde hace ya 25 años hacemos obras. Hemos estado aquí en el Álamo, donde hemos ganado un premio de la comunidad, el primer premio. Y, en fin, bueno, que tenemos mucha actividad de teatro. Me gusta oírte, Herminio, la verdad, porque te oigo con mucha satisfacción. La verdad, con mucha mucha alegría, y me llena de orgullo ver a personas como tú que hacen este tipo de eventos, que cuando hablan de ellos, lo único que te falta es emocionarte, por así decirlo. La emoción va por dentro y la verdad que es muy bonito. También quisiera hacerte otra pregunta. Yo sé que vosotros colaboráis también con otros clubes cuando en un momento dado os lo solicitan y estéis siempre dispuestos, siempre que sea un evento agradable y un evento que guste y que sea atractivo, estáis dispuestos para lo que en un momento dado os propongan. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Siempre colaboramos con otros clubes. Es más, estamos hermanados con varios clubes, desde Vitoria a Galicia, a Madrid, a Segovia. Estamos hermanados con ellos y siempre colaboramos. Además, luego, eso tiene la ventaja de que nuestras actividades las pueden ellos acudir a ellos y reúnen las condiciones de los coches, que es lo más difícil, con las mismas condiciones de que si fuesen socios del club. Por ejemplo, nosotros vamos a Galicia y que vamos casi todos los años al Teresa Herrero, unos cuantos, y siempre vamos igual con las mismas condiciones económicas que van los socios del club. Igual que los que vienen, por ejemplo, de Burgos, que también es otro club, a nuestro evento que vienen con mucha frecuencia, pues vienen también con las mismas condiciones y eso, ¿eh? Y bueno, y yo, referente a lo que te decía del teatro, te estaba diciendo esto porque pues, solemos organizar un evento combinado. Vamos mucho también a residencia de ancianos. Residencia de ancianos para sacarlos de paseo y se emocionan porque siempre hay algún coche que fue el coche que tuvo su padre, su tío, su abuelo. Eso es lo bonito. Y eso es, bueno, ves a aquella gente con qué satisfacción, con qué alegría miraban aquellos coches. Y luego, pues aprovechamos el grupo de teatro y les hacemos una obra de teatro, con lo cual hacemos el día completo. Y es un acto que repetimos con frecuencia todos los años. Ya tenemos varias residencias fijas donde vamos y es muy agradable y muy eso. Y luego, si quieres, te cuento de los coches antiguos que tenemos en el club, que me quedó antes en el tintero. El más antiguo que yo sepa que tenemos es un Bruce del año 5. Que ya tiene años. Lo tiene este Enrique Castel, socio del club. Que en la subida del... Hace 2 años el RACE organizó una subida al Alto de León. Sí. Para coches anteriores a 1915, me parece que era. Y bueno, pues este fue uno de los más antiguos que subieron. Y yo que estaba allí no pude participar porque el mío se pasaba un poquito de esa edad. Un poquito, pero un poco se pasaba. Pues, y con mucha pena pues, no pudiste participar. No pude participar. Porque además iba a llevar a mi nieto, que estaba el hombre ilusionadísimo. Pero en fin, a ver si podemos participar en otro momento. Pues resulta que subiendo el Puerto de León, tengo una foto estupenda, donde una bicicleta le adelanta. O sea que... Pero no iba enganchado al cinturón ni nada por el estilo. El de la bicicleta es impresionante porque le pasó la bicicleta a una velocidad fabulosa, fabulosa. Otros coches también de la misma época, pues se había bajado el conductor y el copiloto, iban empujando también, aparte de ir con motor en marcha. Esos son los más antiguos. Y luego el siguiente más antiguo que hay en el club, creo que es el mío, que es un Berlier del año 15. Y el Cádiz Adelique es el del año 17. Sí, sí, ha ido andando hasta La Coruña y ese es del año 17. Son coches... Hay una anécdota de ese coche. Se fueron andando desde Madrid con ese coche del año 17 y van los dos que tienen 70 y mucho. 78 años. Y pusieron un cartel allí en La Coruña, ponía entre los tripulantes del coche 240 y tantos años ponía un cartel allí. Sí, no, la verdad es que hay que tener humor porque Enrique Gómez Eruste, que es un socio del club, que fue presidente muchísimos años y ahora es socio honorario, pues tiene una moral impresionante y es un amante de los coches impresionante. Sí. Y luego el otro es uno de Toledo, que Enrique tiene 78 años. Y el otro es uno de Toledo. Sí, el de Toledo, que también se llama Enrique, Martín. Que además el hombre tiene una salud pésima y tal, pues se tiene 83. Pues se fueron los dos, con su santa paciencia, hasta de Madrid a La Coruña, en un coche del año 17. O sea, que la cosa no está mal. Sí. Son de esos que no tienen... No sé, el Cadilla lo habéis tenido vosotros en esta feria de Clásica Auto, ¿no? Lo tuvisteis el anterior, pero también ha venido aquí en Navalcarnero. Sí, vino. La verdad que muy curioso. Sí, tiene muchos coches. Y luego te digo, el segundo más antiguo es un Berlier que yo tengo, del año 15, que también, bueno, cuando lo compré aquello era un montón de chatarra, ya os podéis imaginar. Tardé 4 años en restaurarle y yo trabajaba todos los días y todas las tardes allí en el coche todo lo que podía. Pero sigue, sí, sigo. Es una cosa, eso es nunca parar, o sea, que siempre que tienes un coche de estos, constantemente tienes que ir por una cosa o la otra. Pero ahora, Manolo Barragán, que ya digo, es una pena, se nos acaba de jubilar, y estamos todos con un disgusto bárbaro, porque es un hombre extraordinario como mecánico, y como persona y como todo. Y lo ha dejado, vamos, que todos los años hacemos un evento que es a la comunidad. Ahora se llama, dentro de pocos días lo vamos a hacer. Salimos en Alcalá de Henares. Pues no sé por qué causa, era de tarde, me dejaban atrás y empecé a pisarle y se puso el coche a 93. O sea, una locura, como te puedes hacer una idea, como un coche del año de esa edad puede ir a esa velocidad. Y a cuánto me di cuenta cómo iba, dime, que vayan, que lleguen cuando quieran, ya llegaría cuando pueda y lo dejamos atrás, porque es que si no es para matarse, eso evidentemente. Y luego hay muchísimo coche de los años 20, de los años 30 y de los años 40, de los principios de los 40, americanos sobre todo. Sí, hay mucho Packard, en fin, y hay Buick, bueno, hay de todos, hay mucho Ford. Ford es el más socorrido, porque además el Ford es un coche que da mucho juego, porque es fácil de mantenimiento, es un coche que va rápido, es un coche sencillo y tiene la grandísima ventaja de las piezas. Ford refabrica todas las piezas de los modelos que ha hecho. Y entonces tú en cualquier casa de recambio de esos te dan un folleto con todas las piezas y la clave y la pides la J27 y te mandan la J27 a los 3 días. Sí, te pasa como con algún coche europeo. Exactamente. ¿Eh? En cambio, los otros coches... En otra cosa, Herminio, vamos a ver. Ahora hablando un poquito, estamos hablando un poquito de mecánica, de los coches y demás. Explícanos un poquito a la hora de homologarlo hoy de ITV, más o menos cómo lo planteáis, cómo lo lleváis con estos coches. Bueno, nosotros lo llevamos bien, trabajamos con una empresa que se dedica a eso y lo hacemos muy sencillo, porque además van a domicilio, tienes que tener un coche, bueno, pues tienes que restaurarlo a origen. Una vez que eso, pues les avisas, ellos se van a casa, te hacen la primera inspección, lo que se llama pasar al laboratorio, te lo pesan, te lo miden, te hacen todo lo que tienen que hacerlo y con eso hacen un expediente que va a la Comunidad de Madrid, que si lo aceptan y lo aprueban, pues te lo autorizan y te lo homologan como histórico. El hecho de ser un coche histórico, yo creo que son todo ventajas, porque primero, no te limitan casi ninguna cosa. Por ejemplo, yo un estudio biker que tengo del año 55, pues me limitan la velocidad a 120. Bueno, 120 la tiene todo el mundo limitada, ¿eh? Está claro. Y tienes que usarle con las mismas condiciones que tiene el coche cuando salió de fábrica. Es decir, por ejemplo, el Berlier ese mío que hablo. No, ese coche solo tiene frenos atrás. Evidentemente sería absolutamente imposible circular con él si no es histórico y homologado. Efectivamente. Entonces, pues al estar histórico, pues el coche solo tiene frenos atrás. Está exento de llevar cinturones. Está exento de claxon, está exento de muchas cosas que en aquella época no tenían. Evidentemente hay alguna cosa que sin estropear la línea del coche y eso, lo pones por seguridad. Porque, por ejemplo, el claxon, pues por seguridad le pones un claxon. Sí. Eso tampoco te hace al coche. Intermitentes, pues por seguridad se los pones. ¿Sí? Y cosas de ese tipo. Y luego, una vez que tienes ya la documentación, que te lo entregan, que eso tarda como un par de meses, pues tienes ya que pasarle una última ITV, que ya te la pasas como vehículo histórico y ya está, te dan una nueva matrícula. Y si tienes un coche nacional, tú puedes conservar la matrícula que tenías y aparte te dan una matrícula histórica. Yo, por ejemplo, por citar un caso claro, el Studebaker tiene matrícula 130.000 de Madrid. Era un coche de aquí de Madrid. Pues ahora me han dado otra matrícula histórica, que es la H, no sé cuánto, no sé qué más. Matrícula que no llevo porque me gusta más la histórica. La propia. Porque podemos usar indistintamente una o la otra. Y ya no tiene más. Y luego, la otra gran ventaja que tiene esto es que no tienes que pasar la ITV cada año o cada 6 meses como otro coche. La pasas según la edad del vehículo, pues cada 5 años. Yo, por ejemplo, que tengo, pues ya es mucho más cómodo que no tener que ir cada año allí, todos los años, peleándote con la ITV, que con estos coches habitualmente no tienes problema porque todo el mundo los llevamos bien. Y la ITV siempre es mucho más suave que la ITV de los demás. Sí, efectivamente. Otra cosa, te quiero hacer una consulta. explícale un poquito a la gente qué beneficios se obtiene al hacerse de un club. O sea, por ejemplo, en temas, pues lo que estamos hablando, tenéis un mecánico, que ahora el hombre se va a jubilar, pero yo creo que al tener ese mecánico todos habéis obtenido un beneficio de él, por lo menos particular, y como arreglo de vehículos yo creo que habéis tenido esa garantía de ese mecánico. Sí, mira, el hacerse de un club tiene la gran ventaja de que tienes un grupo de gente, amigos, de tu misma afición, que te ayudan, que te protegen. Es curioso cuando alguien se para en la carretera, que es lo más habitual en nosotros, pues allí hay un montón de gente. Si bien hay 27 mirando, hay uno trabajando. Como siempre. Eso en este país pasa siempre. Exactamente. Y entonces, pero bueno, cada uno da su opinión y cada uno pues sabe de una cosa también. La mayoría de la gente, yo por ejemplo, no, de mecánica sé poco, pero bueno, la mayoría de la gente sí que sabe de mecánica. Entonces, siempre hay alguno que es mecánico. Ahí en el club hay varios mecánicos y aunque a los eventos no van con mecánicos, como mecánicos, si surge un problema, por supuesto, echan una mano en la forma en que sepan y en que puedan. ¿Me comprendes? Entonces, es una de las grandes ventajas del club. Luego, salir por ahí solo, si te pasa algo, te encuentras demasiado aislado. Sí. Si vas en un club, oye, que se rompe un coche, pues bueno, pues puedes llamar a tu grúa, a la que te trabaja habitualmente, te puedes seguir el evento en el coche de otro compañero, de otro amigo, cosa que no puedes hacer si vas solo. Si vas solo te quedas pues en mitad del desierto allí, tirado en la carretera, sin saber ni qué hacer. Esa es una de las ventajas fundamentales del club. Luego en el club, pues aparte de eso, pues tenemos nuestras reuniones. Hombre, teóricamente todas las semanas, no todas las semanas vamos todos, pero todas las semanas tenemos una reunión. Oye, pues es como un club cualquiera, un club de amigos, que se habla de coches y también se habla de alguna otra cosa. Menos, porque allí todo el mundo habla de coches. Esa es la lógica. Evidentemente, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Estar con los amigos también es otra gran... También tenéis plus a través de seguros y grúas y demás, ¿no? En un momento dado. Sí, los seguros de los clásicos y de los históricos son mucho más baratos. Sí, pero no, te digo mayormente a la hora de ser de un club, hay muchas veces que las casas aseguradoras en un momento dado se hacen una oferta. Hombre, sí, para eso y para todo, para los viajes incluso. Si vas a un hotel, no es igual que vayas tú solo, que vayamos un grupo a lo mejor de 60 personas. Efectivamente. Puede ser tres coches. Ellos, evidentemente, es una gran ventaja. Y los seguros pasa lo mismo. Si trabajas con una casa siempre, que es lo que hacemos nosotros, pues tenemos... Económicamente también son más baratos y te atienden mejor. Eso en todos los sitios pasa lo mismo. Cuando hay un grupo grande de gente o de personas, pues siempre hay algunas ventajas añadidas. Te voy a hacer otra pregunta. Sobre la Comunidad de Madrid, lo que se está hablando muchas veces en televisión, radio y demás, el tema de vetar un poco a los clásicos o vamos a hablar del coche viejo. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que yo creo que la Comunidad de Madrid... nos ofrece pocas... En fin, ahora estamos trabajando más con ellos y concretamente el evento este de comercio sobre ruedas que estamos haciendo ya desde hace 3 o 4 años, pues sí que nos ayuda la Comunidad de Madrid. Pero la comunidad sí que nos ayuda, pero quien no nos ayuda es el ayuntamiento. El ayuntamiento ha sido tremendo aquí, ¿no? El de Madrid concretamente. Sí, sí, sí, sí. Que es que, vamos, que no podemos salir de Madrid nunca en una salida. Tenemos que ir a 20 o 30 kilómetros y salir de una gasolinera porque en Madrid no nos dejan reunirnos en ningún sitio. La verdad es que en Madrid nos maltratan, en ese sentido. Lo voy a decir, lo tengo que decir. Porque es así, claro. Hicisteis el premio de elegancia, lo que era en Bailén, lo que era patrimonio, por así decirlo, y ahora mismo lo han vetado. O sea, habéis tenido que ir a Toledo. Sí, sí. O sea, es una pena, es una cosa que dice, bueno, son coches históricos, es como tener un cuadro. Si tú haces tu coche histórico y en un momento dado hacen cualquier evento, y tú tienes un coche único, te van a pedir la titularidad de ese vehículo para exponerlo directamente, claro, en ese evento. Entonces, no cuadra una cosa con la otra. En eso sí que nos da mucha pena porque un club histórico, por ejemplo, como es el nuestro, en que salen 25, 30 coches, todos anteriores al año 40, pues es un espectáculo. Quiere decir que eso es como un museo rodante, que es lo que consideramos nosotros, porque además los coches están bien, están cuidados. Quiere decir que nos tenemos que gastar el dinero y nos tenemos que gastar sobre todo el tiempo, que es lo importante. Y nos da pena, pues eso, que la gente no pueda disfrutar de esos coches también, viéndolos y observándolos. Es una verdadera pena, pero bueno, así es la cosa. Otra cosa, háblanos un poquito más o menos de tu club, dónde lo tenéis posicionado si tenéis página web, un número de teléfono, que la gente, bueno, pues no sé, a lo mejor tenemos suerte que haya alguien que tenga algún histórico y diga, ¿a qué club me apunto? Al club más antiguo, al club más sensacional, al club que verdaderamente hace obras sociales por la gente que verdaderamente lo necesita. Háblanos un poquito de ello. Mira, el club, sí, tenemos una página web, es muy fácil, el club se llama el Veteran Car Club de España y el correo electrónico es veterancar@gmail.com, es muy fácil. Y la página web, igual, las tres subes dobles, Veteran Car Club, ya está. Eso es la... Nos reunimos los miércoles en el Hotel Carlton, en la calle Delicias, en el Paseo de Delicias. Bueno, Carlton, ¿no? Allá no se llama Carlton. Ah, no, ¿cómo se llama ahora? Es AC, creo, ¿no? AC, pero manténlo de calle. Sí, pero todos lo conocemos por Carlton. Por Carlton, exactamente. Y allí nos reunimos, pues, depende, hay días que vamos 4 y hay días que vamos 30, ¿me comprendes? O sea, eso depende también de lo que tiene que hacer cada uno. Y el club, sobre todo, asesora a la gente, nos llama mucha gente, nos asesora sobre todo sobre temas relacionados con los coches, evidentemente, pues eso que hablábamos antes, de cómo se hace para hacer los históricos. Nosotros cuando eso pues la recomendamos la empresa con la que trabajamos nosotros, que bueno, pues a nosotros estamos contentos con ellas y cada vez que tenemos que hacer históricos o alguien nos llama, pues hacemos, por ejemplo, el certificado de histórico, claro, que es imprescindible para poder empezar todo el trámite, ¿eh? Y bueno, pues fundamentalmente hacemos esas cosillas y no sé qué más cosas decirte de eso, pero que no sé. ¿Te has encontrado a gusto, Herminio? Oye, me encuentro muy comodísimo, muy cómodo, muy cómodo. Luis, cómodo. Has hablado muy poco. Sí, ¿eh? Luis, no te preocupes. No sé, yo creo que tendrías algo, no sé, a lo mejor se te ha quedado algo por decir, por contarnos. Yo empecé mucho más tarde, yo estoy relacionado en mi vida con el automóvil, tengo concesiones de coches y me ha gustado mucho siempre. Pero un buen día que tuve que me recomendó un amigo médico que fuera a ver a otro amigo suyo, un urólogo, que para que me empezara a hablar por la edad vas notando esas cosas. Y yo entré a una consulta y había allí a un médico urólogo, nos saludamos y yo empecé a mirar la pared y ya no empezamos a hablar, ya no hablamos más de enfermedad. Empecé a ver allí un Peugeot 202 en la fotografía y le vi un Studebaker y este no sé. Y entonces la consulta. O sea, que la consulta era más bien un museo más que una consulta. Se quedó allí nadie esperando a los pobres. Los que había allí, porque yo creo que Herminio me atendió media hora allí. Entonces, yo no tenía ningún coche antiguo. Y ya empecé, oye, pues nada, pues si quieres, mira, pues este tal. Y salimos, y vente conmigo, y no sé qué. Bueno, y ya desde entonces empezamos una amistad muy buena. Fue para mí una verdadera. Conocer a Herminio fue algo impresionante. Porque es una gran persona y un tío fenomenal. Y ya nos unió mucho la afición. Y a partir de ahí, pues le compré ese Lanchester, que además, por cierto, me lo recomendó él. Y luego un tiburón que también tengo un Cadillac también y tal. Y muy bien, la verdad que. Y el club lo lleva con. El tesorero eres tú, ¿no? Y el presidente es que también se dedica a automóvil, que nos conocemos de otro negocio, como es ese. Y es un club que es fenomenal. Yo ya no sé cuántos años llevo, ya 5, 6, 7, no sé, no muchos. ¿Y cuántos socios hay? No muchos. Lo decían. Pero bueno, que hay gente estupenda. No son muchos, pero tampoco son pocos. No, hay gente estupenda, sí. Ahora ha hecho Enrique, con el Goloso hemos estado un martes, pero porque estos señores habían ido a Ibiza. Me lo contó. Sí, y hemos estado allí en el Goloso y ha sido la gente tremenda, nos han enseñado todos los carros de combate y todo. Bueno. Y luego en Hoyos de Mazara, hay muchas, ahora salimos el día 3 a Alcalá de Henares. Sí, hacemos la base en Alcalá de Henares y luego desde allí pues salimos a las distintas localidades. Pero ahora nos centramos en un punto determinado. Pues como ves. Sí, igual que hoy estáis en Navalcarnero hablando un poquito de cosas del motor, del vehículo histórico. La verdad que esta es la emoción con la que estas personas hablan, con la que estas personas actúan. Y bueno, dentro de poquito pues lo tendremos. No lo sé si esta vez lo que es la salida por Madrid, por así decirlo, vais a hacer algún alto en Navalcarnero o este año no lo tenéis previsto. Este año no nos toca por aquí, nos toca por la otra banda, por la banda de Estribur. Tenemos en la base. El año pasado es que estuvimos en Aranjuez, entonces toda esta zona nos venía muy bien, pero este año no. Porque eso es un poquito indicación de la comunidad. Pues ahora queremos promocionar aquí a zona, y vamos promocionando por años, por zonas, ¿no? Se llama precisamente, el título del rally es Comercio sobre Ruedas, ¿eh? Y entonces vamos a potenciar, este año vamos por la otra parte, por de Alcalá hacia la otra, hacia, sí, toda aquella parte de allí, ¿eh? Bueno, y Luis, que también tantas excelencias hablaba de mí, lo que no ha contado es el embolado que yo le metí. Está preocupado porque el Lanchester este cubría un poco las expectativas de ellos, quería de tener un coche antiguo. Pero no se dio cuenta el gasto. Y claro, y él me acuerdo, era un verano, yo estaba en Marbella y me llamaba, pues mira, me ha dicho este que sí, oye, pues mira, pues tal, al final, bueno, pues y total, que al final se lo compré al tío este de La Coruña. Yo muy majete, por cierto, también, pero que ese coche tenía, estaba pobre. Y bueno, le hemos gastado mucho dinero y entonces él se siente un poco culpable, entre comillas, que no es verdad. Porque, pero está quedando bonito. Me ha quedado precioso. Quedado de maravilla. Me han dado ya 3 o 4 premios. De sí, sí, sí. Porque es que nadie lo conoce, ese coche, además. No, esa es la satisfacción de tener un vehículo único. Es un coupé en 2 puertas y, bueno, está pintado de todo, de tapicería y de mecánica, te digo, lo hemos reparado entero y todo. Pero bueno, no te sientas culpable porque yo lo hice con todo. La verdad que sí, es la verdad que es muy emocionante, es muy bonito. Tenemos, la verdad, la satisfacción de tenerlos por amigos. Espero que sean muchos años, porque la verdad es así. Estamos, bueno, pues ahora hemos hablado de un evento que queremos hacer. Bueno, un evento, un algo que es bastante, para mí, muy satisfactorio, si lo podemos llevar a cabo, que es ayudar a una niñita que tiene ceguera reversible. Y queremos hacer un evento. No sabemos todavía si va a ser de teatro, va a ser en plaza o cómo va a ser. Tenemos que hablar con el ayuntamiento. Pero sí esperamos tener la colaboración del Veteran Car Club con nosotros, a nuestro lado, colaborando con nosotros y haciendo el evento que ellos saben directamente cómo se tiene que hacer. Nosotros nos dedicamos a la tapicería, ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro cariño, pero necesitamos gente colaboradora que haya hecho este tipo de eventos y que nos den su experiencia, que es lo que esperamos siempre. Pues nosotros estamos, ya te he dicho antes, absolutamente e incondicionalmente a vuestra disposición para colaborar en todo lo que sea viable y posible por nuestra parte. Mira, Herminio tiene un poder de convocatoria extraordinario. Si cada vez que me llama, y estoy. Cuando vamos a los Reyes a donde los niños, todos los años yo voy allí con él y siempre. No, mira, y yo te ahora puedo... lo que queráis lo vas a tener seguro. Yo te puedo decir una cosa, que Herminio, cada vez que yo le llamo por teléfono, me llama Andrés. ¿Pero por qué? Porque nada más que fue la primera vez que hablé con él y él directamente grabó mi nombre. Eso significa algo, que es una persona que se preocupa por las personas que en un momento dado, pues bueno, pues nos preocupamos de hacer algo por lo que es el clásico, por las personas socialmente. Yo digo que las redes sociales nuestras están en el tú a tú, porque por ordenador a quién conoces, no conoces la cara, te pueden poner cualquier fotografía de cualquier extraño y cuando le ves dices, bueno, con este no he hablado yo, no es lo mismo que he visto en el ordenador. Entonces yo las amistades las hacemos pues como hoy en la radio, de tú a tú, conociéndonos y bueno, y expresando todo nuestro cariño y todo nuestro acervo por eso, por el vehículo clásico y por las personas, que es lo más importante. No, mira, yo por ejemplo de lo que decía Luis, que tengo mucho poder de convocatoria, realmente no es así. Yo creo que, bueno, sí que vamos a ver, es que lo explico. En el club hay gente de todo. Sí. De los buenos. En el club hay gente de todos los niveles sociales. Posiblemente yo, porque sea médico, pues a lo mejor tengo un poquito más de ascendencia sobre ellos, y luego también tengo un carácter pues afable y me llevo muy bien, absoluta muy bien con todos. El club, la verdad es que cuando le cogimos a Alfredo y yo hace ya bastantes años, estaba un poco de capa caída, porque había siempre las rencillas internas que hay en todos los sitios. Oye, que yo soy más guapo que tú, que mi coche es más bonito, que no sé, lo que hay en todos los sitios, ¿me comprendes? Pero bueno, tanto Alfredo como yo, que además tenemos un carácter absolutamente diferente, pero que nos complementamos muy bien. Él vale para lo que vale, y yo valgo para lo que valgo. O sea, yo, una cosa que tengo clara en la vida es para lo que sirvo, ¿me comprendes? Y eso es muy importante, diferenciarlo y saber lo que existe. Alfredo, como gestor para estos eventos, yo creo que no van a encontrar un presidente mejor en la vida. Y yo, por ejemplo, de la cosa administrativa y de la cosa de relaciones, lo llevo muy bien. Y entonces, claro, la gente me hace caso. Me hace caso porque se lo digo, además, de una forma convincente. Oye, mira, hay que hacer esto, plan, plan, plan, y ya está. Y eso es el poder de convicción que dice Luis que tengo. Pero que... No es un poder de convicción, de la verdad, agradable, por eso mismo. Porque es que hay quien dentro de un club, pues tiene, pues es unas normas totalmente distintas. Tú sirves, pues, para eso, para llevar todo lo que es las perspectivas, pues de eso, de llevar las cuentas, de llevar a la gente, de en un momento dado hacer los eventos, y otros pues estarán para otras cuestiones que en un momento dado se le dé mucho mejor. Y es lo que yo creo que debe de servir un club, que cada uno tenga una iniciativa y tenga directamente una predisposición dentro del club pues para eso, para que el club sea una unión y no sea pues es una hecatombe. Sí, la verdad es que en el club ahora tenemos un ambiente fabuloso, francamente bueno, y estamos disfrutando del club y de los coches pues como nunca, ¿eh? Y además que lo que nos agrada es que la gente disfrute también de los coches. Y ya digo que es un club que tiene gente pues de todos los ámbitos sociales, de gente muy humilde que han ido ahorrando, que han ido arreglando su cochecito y que les gusta, que lo vean y que lo admiren. No es, es que la gente cree a veces que el hecho de tener un coche antiguo que es un portentado, pues no, oye, que yo llevo un cartel en el coche que dice que este coche es absolutamente mejorable hasta la absoluta ruina de su propietario. Efectivamente, así. Que es en lo que estamos, ¿eh? Tenéis también como socio a Ignacio, o sea, a Poche, por así decirlo, que lleva lo que se dice, aparte de colección, es una persona que se dedica a la restauración de... Sí, Paco Poche, sí. No es socio, pero viene muchas veces con nosotros. O sea, sí. Sí, es un... Él fue socio hace muchos años, pero tal vez por su actividad, pues no pueda el hombre, pues, participar de forma tan activa con eso. Pero vamos, tenemos una relación estupenda con él y, de hecho, a muchísimos eventos viene con nosotros, ¿eh? Igual que otra gente que tampoco es socio. ¿Cuál? El de Vicente, el que tiene el museo. Que tiene el museo de coches y eso. Ese también es socio. Sí. Sí, he oído hablar de él. Sí. Hombre, está muy bien porque Vicente ha hecho ahí en... Este hombre se dedica a alquilar coches para cine, fundamentalmente para películas. Y al final ha recogido muchísimos coches, tiene cientos de coches. Y yo no sé si tiene algo así como 400 o 500, aunque operativos no están todos, estarán 100. Sí, pero ya es una buena colección. Y entonces, bueno, pues al final se ha decidido a montar un museo ahí en Yuncos, que la verdad es que me hace la pena verle, porque, oye, pasas un día muy agradable, ves coches curiosísimos, y además el ver tantos coches diferentes juntos, pues no sé, te da el contraste como ha sido un poco la evolución del automóvil. Por supuesto. Ay, perdona que te diga, por cierto, si os interesa. Ahora que andamos estado en La Coruña, a mí me presentaron a un señor, que se llama Ángel Jove, que nos dijo que tenía 345 unidades de coches. Entre otras cosas tenía, parece ser alguien me dijo que se había quedado con los camiones de NASA, de la fundación de NASA. Tiene Pegasus, todos los camiones de Pegasus. A mí concretamente me dijo, mira, están llenos, pueden tener polvo, pero tú les abres y tienen hasta el plástico dentro. O sea, están sin estrenar. Sí. Parece ser que este hombre compró muchos coches, ha ido comprando indiscriminadamente, sin mucha selectividad. Lo mismo puede tener un 600, un R8, pero que 340 y tantas unidades tiene. Bueno, pues Herminio, yo creo que hemos llegado al punto y final de lo que ha sido... esta agradable conversación entre nosotros. Yo creo que bueno, pienso que has podido estar a gusto, que más o menos, bueno, pues ha hablado un poquito del club que tanto cariño tenemos, por así decirlo, el club más longevo de lo que es España, por así decirlo, que lo único que os deseo que sigáis en la misma posición, en seguir haciendo actos sociales, que no siempre la gente, pues eso, que piense que los coches y los clubs, por así decirlo, somos gente elitista, que estamos ahí nada más que para presentar algo que no es, que siempre se hacen cosas totalmente diferentes en ámbito social, que es lo suyo. Y bueno, yo espero poderos tener aquí en otro momento para, bueno, pues para que hablemos de eso, de lo que son los coches, las verdaderas joyas, por así decirlo. Y que, bueno, pues eso, esperando que te lo hayáis pasado bien los dos, lo mismo tanto Luis como tú. Yo estoy encantado de estar aquí, de estar con vosotros, realmente es estupendo. Y yo lo que sí que te ruego que es que cuando vayas a hacer un evento de ese tipo, ya sé que tenéis pensado de la niña esta, que nos aviséis. Sí, eso está. Te digo bien. Porque para eso sí que tengo poder de convocatoria. Mira, para traer a la gente para las cosas sí que tengo poder de convocatoria. No, y es que son muy bonitos. El estar con este tipo de vehículos, la verdad que es agradable. Y es eso, es que la gente recuerde, o sea, vuelva al pasado, por así decirlo, que hay muchas veces que hay que volver al pasado. Exacto. Para recordar momentos buenos, no para decir, pensar en otras cosas, sino decir, joder, si es que esos momentos son los que verdaderamente me llenaban. Entonces, Herminio, pues muchísimas gracias y ya te digo, espero volveros otra vez a tener por aquí y hablar un poquito de lo que es los coches. Y con vosotros contaremos para este evento y para...